problemas, olvídate de ellos. Reacciona a tiempo, te quedarás achufando con sello, ya lo sé. No te daré con mis huesos a la noche y nunca sé dónde daré con mis huesos. Dale ahí, ya tu coro, tío. Vamos a seguir pasándolo bien y vamos con el rock and roll de la autopista. Por la noche sales del motel, montas en tu buga y ganas de correr. Vas por la autopista como un loco sin saber por qué. Tu ella se ha marchado, sus labios de miel no serán besados al amanecer. Mueve su recuerdo porque sabes que no va a volver. Y como poseso vagas, ciego y solitario otra vez. La maldita culpa que rodea ya ha invadido tu ser. Y en la radio el rock and roll está sonando con rabia. El bendito rock and roll es tu amigo y siempre te acompaña. Y resuena el rock and roll corriendo por la autopista. El colega rock and roll siempre es fiel y nunca falta la cita. Guitarra y toca trabajar, gánate el sustento en aquel arco porque hay que comer. ¡Oh! Está todo panorama, vuelve unos pocos euros y toca volver. Vuelven los recuerdos y los días sin volver a ver. Y como poseso vagas de muy solitario otra vez. La maldita culpa te rodea, te ha dañado tu ser. Y en la radio el rock and roll está sonando con rabia. El colega cantando siempre tiene y siempre acompaña. Y resuena el rock and roll tocando por la autopista. El colega rock and roll siempre tiene y nunca falta la pista. Na na na na na na na. muchas gracias. Espérate que se me acoplaba esto. Buenas tardes chicos de Gran Asalto Van. Buenas tardes a nuestro público de Salsa Roxa. Y feliz miércoles y feliz noviembre, ¿no? Por lo mismo, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y a todos los que hagan falta, además. ¿Os sentáis un poquito o queréis tocar otro tema? Pues, ¿cómo hacemos, chicos? Tocamos otro tema y nos sentamos. Venga, pues adelante. Pues vamos con Sin Piedad. Thank you. Bueno. Pues estos son Gran Asalto Band. Estamos teniendo hoy una cantidad de historias técnicas que... El duende. Está el duende en todos los programas, no falla ni uno. Esas son las cosas del directo, de los programas y de la radio, que funciona así. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros en Revit Rock Radio y gracias por invitarnos a Salsa Roxa. Pues con avatares y estas cosas que pasan con el directo, ¿no? Bueno, eso es lo bueno que tiene el directo, ¿no? Que no siempre uno puede prever lo que puede suceder, pero nosotros estamos encantados de estar aquí. No tenemos ningún tipo de problema con el sonido ni con este tipo de cosas. Estamos aquí para pasar un buen rato, disfrutar y con todos los oyentes del programa. Y que los oyentes disfruten también y que sepan qué música hace Gran Asalto Band, que es también importante. Bueno, digamos que somos un poco los grandes marginados del rock nacional, ¿no? Porque el género que hacemos es un género que no es pues muy típico de aquí, de nuestro país, ¿no? Y por desgracia. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí siempre ha gustado más estilos como heavy metal, el metal incluso, el rock urbano, que es muy de aquí, pero nosotros hacemos un tipo de género que es, bueno, pues un poco, vamos, del tema americano, del southern rock o rock sureño, y es un género que aquí, pues por desgracia, no ha tenido muchos grupos. Entonces, bueno, somos una rara avis, pero bueno, encantados de serlo, porque hacemos lo que realmente también pues nos apetece y nos gusta, y sí que nos gustaría, bueno, pues intentar llegar al máximo público posible. Porque sí que es verdad que podemos abarcar muchos públicos. A lo mejor sí que es verdad, como nos dicen, que somos blandos para los metaleros y muy duros para los poperos, ¿no? Entonces estamos ahí en el puente intermedio. Puente, sí. Entre dos aguas. Eso era de Paco Lucía. Bueno, pues presentaros un poco quiénes sois, qué tocáis cada uno y esas cositas. El que normalmente habla más, porque es el que mejor habla, es Álvaro, que es el cantante, y también con la acústica, toca la acústica y canta. Y luego aquí a mi derecha tengo al campeón de los pesos. No. Este es Pablo, que es un gran bajista. De hecho, es el mejor bajista que tenemos. Dejémoslo en bajista. Es un bajista, no, el si mejor queréis, que tenemos. Si queréis, los presento yo. A todos. Pues sí, vale. A todos. Venga. Pero por un lado estoy yo. Acércate un poquito más, claro, al micro, que estoy un poco mejor. Por un lado estoy yo, que soy Álvaro, Albarceus, ¿vale? Por otro lado está José López Villaseñor, que es la otra parte compositiva del grupo, que toca las guitarras, es el guitarrista solista. Por otro lado está Pablo, que bueno, dentro de poco ya vamos a empezar a iniciar una nueva etapa, Pablo Molina Gals, que toca el bajo, y también se anima y va a componer, y va a ser otra parte compositiva de la banda. Entonces otro nos más. Hemos abierto a una nueva etapa. Y luego están, bueno, pues aquí está Goyo Fuentes a la batería. Luego está Santiago Abad a la armónica y el niño, que es David Sánchez, al piano. Le llamamos el niño porque, evidentemente, es el más jovencito, es el más joven de todos. Y entonces le hemos adoptado y, bueno, pues aquí está con nosotros. ¿Y qué tal se adapta él? El niño, perfectamente. El niño es un auténtico crack. Niño, acércate un poquito aquí a un micro. Yo me adapto muy mal a todo. Bueno, el niño es así. Es así, ¿no? Sí, es travieso. Eres rebelde y travieso, ¿no? Es personalidad. Acércate un poquito a un micro y... ¿qué tal se portan contigo? Fatal. Sí. Muy mal. ¿Y tú con ellos? Peor todavía. Peor todavía. Y el tema de llevar la parte de teclados, además, es muy pesado. Es un poco pesado. Sí, pesan mucho. Y en el tipo de música que hacéis vosotros, el teclado además es bastante fundamental. Sí, hombre, le da un rollo que necesita este tipo de música. Ya hablando en serio, David, desde nuestro punto de vista, vamos, es un portento al piano, porque lo es. O sea, y además ha adaptado perfectamente desde el principio. Digamos que nosotros ya tenemos una base sólida desde hace muchísimos años. Sí. Sí que es verdad que hubo una etapa, bueno, que por motivos personales pues Pablo tuvo que dejarlo durante un tiempo, y sí que probamos 100.000 bajistas y tal, pero bueno, gracias al cielo, pues ya desde hace un año y medio así, pues volvió otra vez al redil. Ha vuelto, ¿no? Somos los mismos, realmente no hemos cambiado, llevamos desde el año 2016 y somos los mismos, o sea, no... ¿No ha habido cambios? Bueno, ya sabes, como todas las bandas siempre, y bueno, como una etapa que el niño, pues eso, pues... Iba a mi puta bola. Iba a su puta bola, como siempre, que va a su puta bola. Y bueno, pues estuvimos probando y tal, porque queríamos a lo mejor, claro, tienes que saber cómo son los pianistas, ¿no? Los teclistas en este país. Y en todos. Y bueno, sí que hubo una época que probamos y tal. No, recuerda que una vez vinimos hasta con Tony Martin, con el mismísimo Tony Martin, que va de Hanse. Y al final el niño siempre recurrimos a él porque el niño es parte de nosotros. Y bueno, tú estuviste aquí en concreto el día 9 de marzo de este año. Ha llovido un poquito y todo. Bueno, ya poquito. Sabes. Bueno, la verdad es que últimamente llueve poco, así que... Pero algo sí que habéis hecho en este tiempo. Pues sí, realmente venimos ahora de tocar en el Festival Poker de Ases, que se celebró aquí precisamente en la sala Rivilife el pasado sábado 15 de octubre, y la verdad que estuvo bastante bien, porque nos recibieron bastante bien, y además por primera vez en nuestra historia hemos hecho sold out, que nunca habíamos vendido todas las entradas. Pues para que veas. Sí, sí, la verdad que ha sido para nosotros una gran sorpresa. Y esperemos que poco a poco pues vayamos abriéndonos un hueco. Tampoco, no sé, tenemos grandes ínfulas o grandes pretensiones, ¿no? O sea, somos conscientes del tipo de música que hacemos en este país, pero bueno, nos gusta lo que hacemos, estamos a gusto entre nosotros y mientras nos guste lo que hacemos vamos a estar dando guerra. Hay que dar guerra siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que en este país es complicado. Primero porque en los tiempos que vivimos... Pues ya no impera ni siquiera el tipo de música rock. Estamos en unas generaciones que son muy tecnológicas, muy de móviles. Y luego, bueno, la música está con el autotune y el reggaetón y, bueno, y todos estos piezas que dan vergüenza ajena, pero por sus letras y su mierdo música. Efectivamente. Y bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, bueno, sí que es verdad que siempre hay un público fiel. Ha habido de escuchar novedades dentro del rock, pero entre eso y los grupos de tributo, con todos mis respetos, quiero decir, Mi y los grupos de versiones, pues cada vez nos dejan un espacio más reducido y bueno, y abrirnos paso, pues tenemos que hacerlo a codazos y es la única forma, y intentar buscarnos la vida de la mejor forma que podemos. Pero la cuestión está también en que se os conozca. Eso por un lado, que eso es lo más complicado hoy en día, porque vuestro tipo de rock, además, en los grandes medios, olvídate. Lo tenemos claro. Y además tampoco tenemos, o sea, ojalá, ¿no? O sea, sería fantástico salir en esos grandes medios. Pues somos conscientes de que también todo esto funciona, y tú lo sabes, funciona también a golpe de talonario. Es decir, si tú empiezas a poner dinero aquí y allá, pues al final puedes hacer un poquito más de ruido. Claro. Eso no significa ni mucho menos que vayas a llegar al estrellato, y menos con el tipo de música que hacemos, pero sí que somos conscientes de que hacemos un tipo de música que puede llegar a mucha gente. O sea, que simplemente si el público está receptivo, aquí estamos, Gran Asalto Band, para darle esa dosis de sexo, chupitos y rock and roll que va a necesitar. Que es lo que hace falta, ¿no? El moverse y el disfrutar con una buena música. Pues sí, y además hacemos un tipo de música alegre. Luego en nuestras letras hablamos de muchas cosas, desde cosas más intrascendentales hasta hablamos del clima y del fin del mundo y de muchas cosas. O sea, que tenemos nuestra propuesta social ecológica en nuestras letras. En vuestras letras. ¿Que cuántos discos lleváis ya? Pues de momento no 27, 43. Pues mira, por desgracia, de momento solamente llevamos uno. El debut. El debut. Que es Primer Asalto. Ya empezamos con el segundo. Eso es. El segundo asalto. El segundo. No. Asaltados. Ya la habéis cambiado el nombre al final. Asaltados. Asaltados. Es que no lo tenías muy claro cuando estuviste aquí. ¿Recuerdo? Sí, lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Sí, ahí sí. Sí que no has hecho bien. Me lo dije yo mal, me equivoqué. O me lo dijiste tú. Es que me engañó, claro. ¿Ves cómo sabía yo que había algo por ahí? Había por ahí. culpa mía. Lo que pasa es que ahora es más difícil. Si antes ya había competencia entre los grupos, ahora la inclusión de tantos grupos tributo y tantos covers. No sé si se me está oyendo. Sí, pero un poquito deficiente. Quería decir que si ya había competencia, bueno, competencia sana antes, que ahora con tanto grupo tributo y tanto cover, pues lógicamente las salas pues les resulta más comercial pues que la gente toque cosas conocidas. Claro. Y la gente pues va prefiere ver una imitación de un grupo famoso. Pero claro, si esto siempre hubiera sido así, pues solo existiría Elvis Presley y poco más y todos los grupos tributos de Elvis y los Beatles, ¿no? Y no habrían existido, yo qué sé, los Eagles ni... Pero bueno, ahora lo que impera es eso, los grupos tributo. Y es una cosa más con la que tenemos, entre comillas, que hay que luchar. Pelear. Pero es que nos llena muchísimo más hacer música propia que a ponernos a hacer canciones de hace mil años de otra gente, ¿no? No, y además que yo creo que es un problema también un poco de, no solo del marketing, ¿no? Que es lo que hoy en día prima, ¿no? Ala, te planto esto para que lo escuches 20.000 veces durante 20 horas y la gente, lo que no sé es cómo la gente no se aburre de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Además, incluso te diría que la forma de escuchar música ha cambiado bastante. Digamos que nosotros venimos de una época pues en la cual la música ocupaba un espacio muy importante dentro del ocio, ¿no? Ahora esos espacios están cubiertos por los videojuegos y otras cosas. Entonces la gente no tiene ese interés que nosotros teníamos por la música, por los músicos, por los distintos estilos musicales. No sé, teníamos esa pasión. Eso sí que es verdad que ahora mismo somos los puristas los que nos dedicamos a escuchar música, porque la gente ahora mismo va todo tan rápido que se aburre hasta de escuchar un disco varias veces. Nosotros los discos los machacábamos. Nos aprendíamos hasta las letras en inglés sin tener ni puñetera idea de inglés. Y hasta que saltaba la aguja de un surco a otro al bruto. Esa magia. También es por el acceso que tienes ahora a la música. Antes nos comprábamos un disco. Yo me acuerdo que me compraba un disco y vamos, lo devoraba. Desde principio a fin, cada canción, porque costaba, tenía que ahorrar para comprar cada disco, ¿no? En cambio ahora con un móvil tienes todas las canciones del mundo que quieras, ¿no? Y entonces le das como menos valor. Incluso no llegas a terminar de escuchar la canción, ya quieres escuchar otra, es un poco diferente. Sí, hay algunos que escuchan 3 segundos, ¡pum! Sí. Siguiente, hasta que le llame alguna la atención. Sí. En 3 segundos, poco vas a descubrir en una canción, ¿no? Y es una lástima, porque ¿cuántas veces en un principio hemos escuchado algún disco que no nos ha entrado de primeras? Uh-huh. Y a base de ir dándole escucha nos ha terminado encantando, porque a mí me ha sucedido, claro, eso sí, bastantes veces. A la primera no me entraba, entonces claro, a los discos también hay que darle oportunidades. Lo que pasa es que vivimos en una era muy tecnológica y la gente está bastante agilipollada con el tema de la tecnología, y bueno, pues eso no vamos a cambiarlo nosotros, es evidente. Pero es complicado. Bueno, intentaremos, pues eso, poco a poco, y ya llevamos trabajando desde el año 2016. Hemos hecho muchísimos conciertos y poco a poco, bueno, pues nos vamos abriendo un hueco y un espacio. Ojalá ese espacio, pues, se vaya agrandando, que es a lo que aspiramos. Que poco a poco haya más audiencia y vayan a vuestros conciertos, ¿no? Que la gente nos conozca. También es importante el darse a conocer. Esto cuesta mucho hoy en día, sobre todo en los medios, en los grandes medios del rock, porque hay que poner dinero. Entonces al final tienes que poner dinero en banners, y si pones en un banner, o sea, es decir, poniendo dinero, figuras, hasta puedes comprar el figurar en portada o en contraportada, o sea, simplemente una cuestión de pasta. Y nosotros la verdad que no estamos por esa labor. Entonces, bueno. La pena es que se promocione a grandes grupos que ya están más que promocionados 20.000 veces y salgan en portada. Y esos no pagan por salir en portada, tío. Claro, pero bueno, es lo que vende, ¿no? Al final un poco la música no deja de ser un producto. Y al final, bueno, pues lo que hacen estos medios, que es de lo que viven. Sí, claro. Realmente es de los cuatro dinosaurios de siempre, que está claro que tienen que buscar algún tipo de relevo, porque los dinosaurios pues se extinguieron. Y relevo hay. Siempre van a estar ahí en la historia, evidentemente. pero también hay que dejar paso, es decir, el rock es muy grande, o sea, tiene multitud de uh-huh. estilos, de variantes y de vertientes, y el rock siempre se va a abrir paso, o sea, yo lo tengo claro, o sea, el rock lo han matado ya desde el punk, el rock ha muerto, ¿no? Y tal, ¿qué va? El rock no muere, o sea, sigue habiendo grupos de rock para aburrir, música rock para aburrir, de todos los géneros. Lo que pasa es que sí que es verdad que antes esos grandes grupos, pues, se daban a conocer porque había industria y los filtraba, y ahora esa industria no los filtra porque es un tipo de música que al gran público, pues, no le interesa, porque le interesa el mierdo reggaetón y todas estas porquerías. Sí, pero también es porque es lo que les meten. Sí, pero bueno, sé que el público al final, pues sí, eso. Yo creo que si tú la canción más peor del mundo, la más fea, la canción más fea del mundo, si se pachaca por la tele, por la radio, esa canción al final acaba vendiendo. Hombre, ¿cuántos discos ha vendido Jesulín? Sí. Bueno, pues, otro, sí. ¿Para qué vamos a hablar de...? Si está claro que tiene que haber espacio para todo. Sí, y debería haber espacio para todo. El problema que yo veo es que haya un gran espacio para la porquería. Entonces, esto es así. Entonces, yo digo lo que siento. O sea, yo entiendo que a lo mejor vengo de otra generación, pero también tengo un oído y también sé lo que es componer música, lo que cuesta componer música, lo que es la creatividad, y con todos mis respetos, bueno, uh-huh. respetos, en fin, bueno, con todo lo que pueda decir positivo hacia esta mierda música, pues pienso que no carece de mérito. O sea, no coger un autotune, no sabes si canta bien o canta mal. O sea, simplemente haces así con el autotune, lo regulas y parece que esa persona está cantando de maravilla, ¿no? Sí. Luego las letras son absurdas, gilipollescas, o sea, en fin, no sé. A mí lo que más me apena es esas letras que son tan ofensivas. Bueno, aparte de y denigrantes. ¿No? Aparte de eso, o sea, eso... machistas de mierda... en fin, sí que es lamentable. O sea, no le voy a dar más espacio a esta gente directamente, ¿no? Directamente los dejamos de lado. Sí, porque al final es como en la política, ¿no? Te van a escoger entre una mierda y otra mierda, ¿no? Y uh-huh. pues no te tienes por qué quedar con ninguna. Y encima luego a la derecha te viene más mierda y a la izquierda te viene más mierda, y al final tienes que coger entre una mierda y otra. Pues mira, pues no me quedo con ninguna. Te la regalo todas. Sí, la regalo todas. Bueno, pues en vez de regalarnos mierda, regalarnos música. Exacto. Que es mejor, ¿no? Exacto, por supuesto. ¿Y qué nos vais a hacer ahora? Bueno, cuéntanos, pues, un poquito. Ahora vamos con otros temas y vamos a tocar un tema que se llama Autopista al Sur. Autopista al Sur, muy al sur, muy al sur o muy al norte. Bueno, al sur, al norte, para todos y todas. Eso es lo importante, que haya buena música, eso es lo mejor. Y quien nos lo demuestra es gente pues como Gran Asalto Band, que estuvieron aquí con grandes bandas en el Póker de Ases, y que esperamos que pronto nos deis noticias de más conciertos. Ahora lo hablaremos, esos conciertos. De momento, esa musiquita cuando queráis. Adelante. Sur. El río llega hasta Se acabaron las esperas, la lloranza del hogar. Me reuniré con mi gente, ya nadie me va a parar. Porque ahora estoy en esta autopista dirección al sur. Vamos con otro tema, Río Seco. Thank you. tú en este desierto. Calienta el sol, mis lágrimas resbalan, apuntando a su destino. Y su guardián es un reptil que pasa de mis botas al abismo. Este maldito río seco. Padre de felices recuerdos, ya no está. No, no, no. Voy a partir. Mi sombrero cubre mi cabeza de soledad. En este maldito río seco, en este maldito río seco, en este maldito río seco, en este maldito río Uy, pero ¿qué? Es que tanto botón, al final aquí algo se lía, ¿eh? A ver, ahora. Ya estamos más suaves. Nos estamos metiendo aquí un baño de masas, ¿eh? Ya te digo. Impresionante. Esto es para disfrutarlo a tope. ¿Cómo tiene que ser? La música es para disfrutarla. Siempre, la música es para eso, es para disfrutarla, para escucharla y para pasar buenos momentos, y la música expresa un montón de cosas. Efectivamente. ¿Tocamos otra? Venga, vamos con un tema rock and rollero muy sureño que se llama Dando Tumbos. A por él. Bueno, bueno, aquí reponiendo un poquito de líquidos, que no sé si vais a tocar otra más ahora o luego más tarde. Pues venga, nos tocamos otra y luego... Y luego ya rematamos. Eso con 3, 4, 25 temas después. Lo que haga falta. Pues, a ver, ¿qué tema es el que va ahora? Pues mira, Mira, el tema que va ahora se llama El Último Salón y esto sucedió en un garito al sur de Madrid. O sea que espero que lo que cuenta esta canción no le suceda nunca a nadie. Además, esto es auténtico rock sureño, pero en vez de Suramérica, del sur de Madrid. Efectivamente. Ay, en la zona sur que está siempre muy repleta de rock. Exacto, y que no falte. Bueno, a ver. ¿Qué último salón, tío? A ver, que se pongan de acuerdo. Yo estoy escuchando por casco sonoro. Pero que no tiene 80 yo. Pues parte no sé, alguno habrá por ahí, pero si nos ponemos a traer un piano nos dan aquí las mil. Venga, ánimo, que seguro que algo haces. Hombre, algo voy a hacer. Eso está claro. Venga, va, vamos a empezar. Tócalo atravesado, me gusta, me gusta. Enséñame esa carta que la quiero ver. Haces trampa por última vez. Debiste saber que esto es más que un juego, no más escucho antes de abrir fuego. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón. Es la triste historia de un duelo a muerte. Vaya cosas que pasan en los salones por ahí, ¿eh? Es algo... tranquilo, tranquilo. No tenemos prisa. Pues pasa eso. Pasa lo que pasa. La vida de la noche... Esta vida carapulienta puede con nosotros. Y bueno, ¿cómo salió esta canción? Por ejemplo... Pues el autor que venga y lo cuente. Así que José, te ha tocado. José, venga, lo vamos a sortear. Me puedo inventar una historia, pero mejor te lo voy a contar él. Pero mejor le hacemos un sorteo. José, un número par del 1 al 3. El 3. Pues te ha tocado por decir un número que no entraba en el sorteo. Si es que te pensabas que te ibas a librar. Menudo listo. No sabe nada. Vale, listo. Vale. Pues no. A ver, la norma era un número par del 1 al 3. Así que él te la cuenta. Y la norma del sorteo era un número par del 1 al 3. Así ha salido de la norma, pues la ha tocado. Bueno, pues cuando empecé a escuchar rock sureño, hace muchos años ya, pues me llamaba mucho la atención, sobre todo de grupos como Lynn Skinner, Molly Hatchet, que te contaban, no eran tan de amor, sino que te contaban con pelo y señales una pelea en un bar, ¿no? Cosas así. Y me llamó mucho la atención ese tipo de letras. Entonces empecé a soñar, a imaginar, pues, el último salón en el sur de Madrid, por supuesto, tiene que ser el claro. Sur. En el polígono Urtiza, por ejemplo. Siempre me han gustado mucho los vaqueros, los salones del oeste y tal. Y entonces hice una especie de mezcla y me inventé, pues, en el sur de Madrid, el último salón, porque como había disparos y tal, pues, vamos, una vaquerada. Una vaquerada en Madrid. Sí, quería tener una canción así vaquera. Y siguiendo eso, el tipo de canción de los maestros, ¿no? De explicar, pues, una pelea muy lejos de lo romántico. Yo romántica, bueno, últimamente he hecho una. Pero es una cosa muy rara, muy rara. Me llamaban más la atención las otras. Las peleitas. Sí, las peleitas. Sí. Pero esta peleita... Pero no es de verdad, ¿eh? ¿Fue verdad o no? No. Eso es lo que queremos saber también. Es en un mal sueño que tuve yo. O sea, una mala noche. Retorcida, de mente retorcida. Muy retorcida. Sí. Y del resto de composiciones, que sois vosotros dos, sí. Ahora, como has dicho antes... perdona que Pablo. Y es que para los nombres soy malísimo. Acércate a este micro que ahora te va a tocar a ti. Otro que se pensaba que se iba a librar. Ha dicho, como hable yo, voy a decir no sé. No, pero yo lo que quiero saber es qué ideas tienes ahora para esas nuevas composiciones o qué has aportado en lo que ya se haya hecho. Bueno, el otro. Bueno, yo siempre me voy a ceñir sobre lo que es el estilo del grupo. Acércate más, sí, un poquito más. Ahora sí me oye, ¿no? Ahora mejor. Vamos, que yo, las composiciones que hago son del estilo del grupo, ¿no? Del rock sureño. Rock sureño y demás. Más, lo que pasa es que yo me centro mucho en las letras, en lo que es más psicológico, en lo interno del ser humano, ¿sabes? Uh-huh. Y es un poco más soñado, más... vamos del sueño del bar a otros sueños. Sí, otro tipo de sueño. Y yo vengo de otro género, otro género un poco más progresivo, sinfónico, y este tipo de música a mí me encanta también, ¿no? Y me estoy amoldando un poco a... Es, a lo que es y además aportando, forma, ¿no? Aportando. Lo que se pueda. Y también con, ¿algo también se puede? Con yo estoy dispuesto también a cambios. Estamos a la hora de la composición y tal, estoy abierto a cambios. Que componer no es fácil. No, y más con un bajo, yo no tengo guitarra casi prácticamente, y yo compongo con bajo, hago la letra y hago. Pues componer con bajo lo veo complicado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Algún tipo de, de melodía? De finísima madre. Lo que pasa es que, bueno, siempre dice lo mismo. Y es más, vamos a empezar a enlazar voces ya, a hacer coros. Porque ahora lo que vamos a hacer, básicamente, es preparar nuestro próximo trabajo en estudio, nuestros nuevos temas. Y voy a empezar ya con el tema de coros. Y canta muy bien. Él siempre dice que canta mal, pero de eso nada, canta muy bien. Lo único que tiene es que disciplinarse, pero siempre ha tenido buena voz. Y es el cambio del diafragma y lo que es la... Es ponerse a hacerlo y ensayar. Lo mismo que ensayas con el bajo, ensayar con la voz. Sí, es verdad. Pero, ¿no? Bueno, que tengo que ponerme y me va a poner seguro. Sí que es verdad que Pablo viene de progresivo. Sí. Estuvo en un grupo que se llama Galadriel, que a lo mejor... Los años 80. Que le gusta mucho el jazz, me apunta por aquí. El jazz también. Es un genio del jazz también. No, la verdad es que se nota con el estilo en que tocas el bajo, que sí, te gusta mucho el jazz. Sí, y además, una cosa que hay que decir, que en este tipo de música, este tipo de rock sureño, al bajo se le da su valor real. Sí, claro. Que hay muchos grupos, muchos estilos de música, el bajo está ahí para que que acompañe nada más, ¿no? Sí. Pero dentro del rock sureño en concreto, el bajo tiene su protagonismo también. Es que tiene algo de blues, ¿no? Y claro. Tiene parte de blues, y en el blues o como en el jazz, no tanto jazz, tiende el bajo a improvisar también dentro de una estructura ya hecha, pero tiende a improvisar, ¿sabes? A que funcione por ahí. Claro, una improvisación ya hecha. Apartada y tal, pero, y queda bien, sí, queda. Ajá. Y yo tengo facilidad en improvisar también. Pues mejor, pero todavía, ¿no? Pero bueno, no me considero la hostia. O sea, yo siempre he pensado que hay gente mucho mejor que uno, siempre, ¿sabes? Hombre, siempre hay alguien mejor. Yo he aprendido. ¿Sabes quién es mejor que uno mismo? ¿No se te ocurre quién puede ser mejor que uno mismo? Tú mismo cuando te lo propones. Sí. Es así. Pues es proponértelo y decir, tengo que mejorar. Sí. Y al final lo consigues, ¿eh? Sí, sí. Aunque parezca que no. Hace trabajar y trabajar. Efectivamente, todo, no, todo esto, nada es gratis. Sí, sí, sí. Nada es gratis. Y siempre hay que... Quieres dar ese pasito más. Ese pasito. Pero yo no quiero, como somos un grupo, yo siempre he pensado que no hay que cortarse. En ese sentido, tengo que... ir con el grupo, ¿no? No siempre dar protagonismo pero, a un instrumento. Claro, pero es que ese, ese grupo también tiene que dar un paso más, y para eso hay que darlo todos. No, claro, por supuesto. ¿No? Sí. Vamos, es una opinión, no sé si estoy de acuerdo. Sí, yo también, Al final, un grupo es un conjunto de personas, y evidentemente el egoísmo sobra. O sea, no, desde luego. Los egoísmos, los egos. Los narcisismos, todo eso... Es que nosotros nos eso que estás diciendo es precisamente una de las muertes de los grupos. Sí. Es la muerte de los grupos. Sí, aquí, gracias al cielo... Hay más muertes, pero esa es una de las más principales. O sea, cada uno tiene su ego, cada uno tiene... Pero quiero decir que nosotros en conjunto los egos los dejamos siempre a un lado. O sea, al final lo que creo que tenemos que buscar es lo que suma y no lo que resta. Los egos, es lo que dices, han acabado con muchísimos grupos. Y nosotros no estamos por esa labor. Hombre, mientras el cuerpo aguante, pues estaremos y seguiremos. El día que el cuerpo no aguante, pues habrá que dedicarse a otra cosa, eso está claro. Pero nosotros estamos abiertos y receptivos, es decir, a evolucionar, a que los demás también aporten su granito de arena, porque además debe de ser así. Y yo, vamos, desde luego un conjunto no lo concibo de ninguna otra forma que no sea de esta. Ya, y aparte la amistad, porque ya nos conocemos hace muchos años. Bueno, además eso. Claro. Álvaro y yo nos conocemos en los años 90, ¿no? A finales de los 80. Finales de los 80, nos conocemos. Ha dormido hasta en mi casa en una tienda de campaña. O sea, que eso. Éramos chavales. Para montar una tienda de campaña en una casa es por algo. Lo curioso es que a él le conozco cuando tenía 18 años. Y bueno, yo os voy a contar. El karma existe. De verdad, sí. He sido novio de su hermana y de la suya. Y estoy aquí con los dos. No me preguntes cómo ni cuándo, el karma existe. Y no te ha pegado ninguno. No, ninguno. Además, he conocido a sus padres, a su familia, a todo. Y es más, a él le conocí hablando de fútbol en su casa. Y un día, su hermana me dijo, a tu hermano yo creo que le gusta el tipo de música que a ti te gusta y tal. Dije, anda, no me fastidies. Y me fui a donde él tenía su cuarto. Y empecé a ver discos Leonard Skinner, Molly Hatch, y digo, hostias, esto qué es. Míos. Y aquí estamos. Y aquí estáis. Increíble, pero cierto. O sea que, vamos, tal cual os lo estoy contando. Es que la vida da unas vueltas y donde menos te lo esperas, salta la liebre y te encuentras con sorpresas. No, y luego, además, cuando hay cariño, siempre ha estado ese cariño. Bueno, yo he estado muchísimas veces en casa de Pablo, he conocido a su madre, hemos hecho teatro juntos. Hemos hecho un montón de cosas y entonces ese cariño siempre queda. Entonces, ya no solamente la cuestión, por eso hablábamos de los egos, es que ya es una cuestión de amistad. O sea, ya hay algo que trasciende la música y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y ese cariño, pues, vamos, eso lo voy a tener toda la vida, tanto a uno como a otro, como al resto, porque aquí al loro que está mi excuñado también al armónico. Joder, ah, también es cuñado. Está lleno de excuñados, pero ¿esto qué es? Explícamelo. Increíble, pero cierto, de verdad. O sea, si alguien pensaba que no se podía superar. Se puede, se puede. Y para mí, bueno, al ser excuñado ya también, pues enlaza el tema, pero te iba a preguntar precisamente, digo, ¿y cómo leñes habéis conseguido un señor que toque la armónica ahí con vosotros? Que es dificilísimo encontrar a alguien que toque una armónica, y mucho menos en un grupo. Bueno, dijo, yo tengo un cuñado que... Si tantos cuñados, pues alguno tenía que tocar la armónica. Alguno tenía que tocar la armónica. Pues cuéntanos tú la historia en vivo y en directo. Bueno, hemos tocado hasta jam sessions con la década prodigiosa. O sea, sí. Eso os lo digo todo. Sí. Bueno, yo a Alvarito le conozco desde hace el tiempo que le conozco, que es pues, de los 18 años tenía yo, 22, pero no es hace 30 años, ¿no? Y ya tocaba la guitarra. Y bueno, nos hacíamos nuestros pinitos con la armónica y tal. Y en fin, allí ensayábamos que él ya componía y tal. Y bueno, eso ha sido, pues, a través del tiempo. Luego ya él se montó su grupo y pues no lo sé. Debería de estar un poco dislocado, trasnochado. Esa era que me dijo, oye, pues Santi, vente a tocar la armónica con nosotros. Cierto que es bajo unos puntos en concreto que me tengo que... Y me dijo, no, tienes que salir del blues, la improvisación y tal, y meterte un poco más en rock. Y pues he ido un poco buscando a ver dónde podía. Lo que pasa es que, como bien dice Álvaro, la armónica es un instrumento muy traicionero, es como el micrófono. El que tiene el micrófono tiene el poder, porque tiene la voz, el volumen, y todo el mundo le hace caso si tiene buena... si tiene buena voz. Buena voz, buena... dialéctica y buen carisma, ¿no? Pero bueno, total que... Ahí me dice, a ver, contrólate y mete un poco más en los sitios donde... Y bueno, ahí estamos luchando con esa apreciación de cómo le gusta a él, cómo puedo revertir el estilo blues un poco más en rock y tal, y bueno, en esa onda, vamos. ¿Y cómo te dio por tocar la armónica en vez de la guitarra? ¿Cómo...? Efectivamente, bueno, la verdad es que estuve en el conservatorio y me apunté a violín, saxofón y piano. A raíz de eso vi que el contrabajo pesaba mucho, el piano también, y bueno, me tiré hacia el arpa de boca y la armónica. La armónica, que es lo que menos pesa, iba en el bolsillo. Bueno, no, la verdad es que fue un amigo a raíz de John Mayall, pues nos metió un poco en la onda y tal, y bueno, pues he sido un poco autodidacta, aunque conozco a los mejores. Yo le presenté a el Tonki de la Peña, el de la Tonki Blues Band, a Añaco Goñi, que es uno de los mejores armonicistas. He estado en casa de Antonio Serrano, Marcos Cole en Los Reyes del Cabo, es muy amigo mío también, Adrián Costa, buenísimo guitarra, en fin. Y luego pues he tocado con mucha gente, o sea, muchísima, con, pues yo qué sé, Stevie Francisco Simón, Jeff Espinoza, los de Red House y tal, y bueno, en fin, un montón de gente, ¿no? Total que luego es difícil vivir de la música y estamos en eso, divirtiéndonos y bueno, logrando un máximo todo, placer que... Divirtiéndonos. Efectivamente, y bueno, que si de aquí a Las Vegas sale, pues mira. Pues nada, pues oye, si os vais a Las Vegas, me avisáis. Venga. Y me hacéis un hueco en una maleta. Si vas a Las Vegas, se queda a Las Vegas. Por supuesto. No vamos a venir luego a contarlo aquí. Esas son otras intimidades que no se cuentan aquí. Bueno, ¿y tú, Bollito, qué pasa, macho? Venga, eso, que nos falta uno porque hable que no ha dicho ni pío en todo el rato. Lo único que hace es pa. A dar golpes. A dar golpes. Soy muy cauteloso. Nada, yo soy el amigo del metrónomo. El amigo del metrónomo. Tac, tac. Me da muchísima caña al grupo porque yo soy muy metrónomo. Y también soy muy enreda porque llegan, la verdad es que José, Pablo, Álvaro vienen con las composiciones de casa hechas, ¿no? Como los deberes cuando vas al colegio. Y yo soy un poco el tocanarices, ¿no? Pero esto así sentido, no puede ser. En el buen sentido, te digo. Porque es otra manera de ver los temas, ¿no? De, claro, de tiempos, de arreglos, de tal. Que supercalifragilístico no cabe, tienes que cortarla, es súper. Exactamente, tiempos de arreglos, de cosas. Entonces, bueno, yo no compongo, pero me gusta muchísimo arreglar. Entonces, a veces llegamos a acuerdos, a veces no. No siempre tengo yo razón, no siempre tienen razón ellos, obviamente. Entonces tenemos que llegar a un... Y lo que yo creo que es muy importante, sobre todo es lo que han dicho ellos antes, que tenemos una relación importante, fuerte. Hemos discutido, como todas las parejas, pero en grupo... mil veces, pero en el fondo lo que nos gusta es estar juntos. Llevamos, yo los conozco hace 6 años, que es el tipo, bueno, sí, te va a hacer ya que llevamos en el grupo. No conocía a ninguno, no soy cuñado de ninguno, ni he tenido novia, ninguna hermana. Te has librado. Yo aséptico totalmente. y la verdad que llevamos casi 7 años con el impasse del COVID, obviamente, con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero yo creo que hemos encontrado el grupo, la estabilidad necesaria para hacer música, para hacer lo que nos gusta. Profesionalmente, obviamente, no, porque no está el panorama ni... Está el patio para... Pero sí para desarrollar una actividad que a nosotros nos encanta y que nos llena y que nos parece capital en nuestra vida, ¿no? O sea, de hecho, le dedicamos tiempo, dinero y muchos sinsabores, pero sobre todo... Le dedicamos muchísimo tiempo y ganas, y eso es importante. Y el disfrutar. Y todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente todo el mundo tiene que abarcar a su familia, a su trabajo, a todo lo que obviamente necesita para vivir y para tener... Pues todos tenemos facturas y esas cosas. Efectivamente. Facturas, hipotecas y cuñados. Y cuñados. y hablando de cuñados y estas cosas, el niño no es cuñado. El niño quiere cenar. Yo también me apunto. El niño está con ganas de mear, lo vamos a tener que llevar al baño, como los niños. Entonces, claro. Tiene ganas de comer, tiene ganas de ir al baño, pues ves que está ahí el niño, entonces. Hasta nos llora y todo al final. Pero yo todavía me acuerdo del día que conocimos al niño. Ahí es a donde iba yo. ¿Cómo le conocéis y demás? A las 9 de la noche y él interpretó que era a las 9 de la mañana. Tío, lo iba a contar yo. Venga, cuéntalo. Siéntate aquí y cuéntalo. Al agua, por favor. Venga. ¿Qué es lo que pasó esa mañana noche? Bueno, resulta que yo conozco a esta maravillosa gente, ¿no? Acércate dicen, más al micro. Y me dicen que van a ensayar, ¿no? Crean un grupo, me meten dentro del grupo de WhatsApp y dicen que el ensayo es a las 8 o a las 9. A las 9. Exactamente, y ponen un 9. No 21:00, un 9. Entonces, claro, pues yo me levanto al día siguiente, madrugo, y me presento en Boadilla pues a las 9 de la mañana. Y allí no había ni Dios. Entonces, claro, me pongo a llamar a esta gente. Oye, chavales, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Y que no, pero ¿qué haces ahí? Digo, coño, pues vengo al ensayo, ¿no? Me dice, no, que es a las 9 de la tarde. Digo, cojonudo. Pues nada, he venido hasta Boadilla, desde Alcalá de Henares. Paná, he madrugado. Desde Alcalá de Henares a Boadilla. Digo, pues me voy otra vez y nada. Y pues esa es la anécdota. No, lo que tenías es que haberle llamado. Oye, invitarme a alguna a comer que no voy a ver el perizón para ir y volver, ¿no? Por lo menos aprendiste la ruta, tío. Sí, los radares, sobre todo. Los radares. También. No, eso a mí me pasó algo parecido, pero al revés, con un examen. Estaba estudiando, me quedé frito, era veranito, las 9, era de día todavía, entonces me levanté hecho un Cristo contra mis padres, ¿cómo me habéis llamado? Que no sé qué, pero vamos a ver que el examen es mañana, a las 9 de la mañana, son las 9 de la noche, o sea, algo parecido, pero al revés. Bueno. Nos queda poquito tiempo porque creo que queréis tocar más temas antes de iros. ¿Cómo cuántos temas vais a tocar? No sé si se me oye. El siguiente, ¿se me oye? Se te oye malamente. Acércate por aquí un poco, anda. No seas bandarra, no te quieras escapar. Curiosamente, antes que había dicho que yo canciones de amor, que no. La siguiente mía y es de amor, o sea, que todos hemos dado un pasito, pero es algo anecdótico, no es algo normal, prefiero de peleas. ¿Sí? Prefieres las peleas, pero... eres peleón. Que peleen los demás. ¿Y cuántos temas quedan más o menos para...? Pues yo creo que tocamos, hombre, quedaría... Nos quedan como un cuartito de hora por ahí. Pues, cuatro, así, pero no da tiempo. Bueno, a lo que dé tiempo. A lo que dé tiempo. Eso sí, entre el penúltimo y el último tema despediremos a nuestra audiencia y esas cosas. Y aquí, pues eso, os vamos a dejar con Gran Asalto Band, que nos van a deleitar con su música. Nos lo vamos a pasar muy bien, muy bien. Incluso permitimos que se baile y esas cosas. Ahora voy a enchufarte eso de ahí. ¿O te hace falta el primer lugar? Claro. ¿Te hace falta el primero? ¿Eres el primero en tocar? Pues ¿lo has enchufado ya? ¿Lo has encontrado? Perfecto. Este chico es listo, ¿eh? Os habéis encontrado un niño listo que sabe dónde poner las cosas, ¿eh? Y eso es importante también. Pues nada, ya estáis todos preparados. Pues cuando queráis. El primer tema es... Pues adelante con él. Recuerdo la niñez, contigo salir a pasear, cubrirnos de la lluvia bajo ese viejo nogal, oler a tierra mojada en los campos de maíz. Ahora ya no estás, pero el viejo nogal sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Estamos por sus ramas, en lo alto se podía ver como el viento mecía aquellos campos de maíz. En un atardecer fuiste mi primer amor. Ahora ya no estás, pero el viejo nogal sigue ahí. Sigue ahí. Prometido nada que no pueda cumplir, y sé que un día volveré a ese viejo nogal, subiré por sus ramas y pensaré en ti. Ahora ya no estás, pero el viejo nogal sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. ahí. Multitud a tope, a tope. Una cosita que os lanzo un reto. ¿Seréis capaces? Bienvenido sea. De un retito de... Porque yo estoy convencido que para sacar toda esta música que sacáis, alguna vez improvisáis algo. ¿Sois capaces de haceros una pequeña improvisación aquí? De un poquito de batería, un poquito de bajo, un poquito de guitarra. ¿Eh? También, también, pero hay que hacer un poco de todo, ¿no? ¿Os atrevéis? Así, pues marca un ritmo de rock sureño y a ver quién tira adelante. Thank you. Ahora con aplausos de verdad. Nada de enlatados. Bueno, chicos, nos habéis dejado impresionados. De verdad, de verdad. O sea, tú sabes que yo no digo las cosas por las tontas ni porque sí. Surgió tal cual. Efectivamente, efectivamente. Esto es rock puro y como se hace en la calle. Y muchas veces nosotros en los ensayos tenemos momentos también de estos de... Venga, venga, vamos a explayarnos. Y molan, y molan un montón. Los pasos luego se nos olvidan, es lo malo. Bueno, eso lo que hay que hacer es grabarlos para que luego no se os olvide. Y ya está, ¿no? Pues chicos, nos quedan poco más de 5 minutitos. Creo que solo da tiempo a un tema. Pero es que ha merecido la pena esto, yo creo. Ha merecido la pena. Habéis disfrutado además un montón. Se os ha visto en las caras como cada uno, cuando estabais en vuestra parte, estabais ahí... ¡Bah! Esto mola, esto es música y no tonterías. Pues lo dicho, a todos nuestros oyentes hasta el próximo programa y a vosotros hasta siempre, ya que aquí sois bien recibidos. Muchísimas gracias por habernos recibido y un placer estar en Salsa Roxa. Aquí estaréis bien recibidos siempre y por supuesto cuando aparezca ese Asaltados, ¿es? ¿No? Aquí os espero. Por supuesto que, vamos, serás el primero en recibir esa noticia cuando lo tengamos. Pues aquí os espero. Aquí os espero. Y a los demás, pues nada, la semana que viene más. No, la semana que viene no. Ojo, cuidado. La semana que viene es fiesta. No hay programa. A la siguiente. Pero a disfrutar de la fiesta, del fin de semana, de la música sobre todo. Hasta siempre desde Revir Radio en Vicálvaro. Berni Prijuave os saluda. Chao. Muchísimas gracias. Vamos con el Hotel de las Viejas Glorias. Sus guitarras en su delirio se perdió. Partirá hacia la carretera buscando fama sin ton ni son. Las estrellas se han estrellado, pero hasta existen en este rojo. Perra envidia nunca para de crecer. Seres amargados que critican sin saber. Vanas letanías que pretenden convencer. Y su patetismo nunca perderá verte. Del hotel de las viejas glorias bien olvidadas en el salón. Banco alertos con sus sombreros como vaqueros en Oregón. Pues mira el lomo de la cuneta que se marchita desde el balcón. Cae la nieve y la noche afiada de la sentencia del mar.